prometí tantas veces que te iba a olvidar, pero no puedo. Prometí olvidarte, hoy me prometí a no amarte también, pero el recuerdo de tu amor sigue latiendo fuertemente. Ya no quiero sufrir más, quiero borrarte de mi mente, de mi mente. Prometí olvidarte, hoy me prometí a no amarte también, pero el recuerdo de tu amor sigue latiendo fuertemente. Ya no quiero sufrir más, quiero borrarte de mi mente, de mi mente. Siempre yo amé, ¿cómo haré para decirle a ella que te extraño y aún te sigo amando, y aún te sigo amando? ¿Cómo haré para olvidarme hoy de ti? ¿Cómo haré si tú eres lo que siempre yo amé? Ya que te extraño, y aún te sigo amando, y aún te sigo amando. La plena, imparables. Me prometí a no amarte también, pero el recuerdo de tu amor sigue latiendo fuertemente. Ya no quiero sufrir más, quiero borrarte de mi mente, de mi mente. ¿Cómo haré para olvidarme hoy de ti? ¿Cómo haré si tú eres lo que siempre yo? Ya que te extraño, que aún te sigo amando, que aún te sigo amando. ¿Cómo haré para olvidarme hoy de ti? ¿Cómo haré si tú eres lo que siempre yo amé? ¿Cómo haré para decirle a ella que te extraño, que aún te sigo amando, que aún te sigo amando?